Pacari pacha cada y ana tu data mis escanse. Kaikini kachi. Rik naraku. Pacha causa. Mishki shimiwa. Rik sinakui. Uyay kunawa. Nyaupa yuyay kunawa. Rik sinakui. Yachana kunawa. Taki kunawampash. Rik sinakui. Kai pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Yayakuna mamakuna, imanazata kangichi, ajipachata charipaichi, samu pasunchi, imanazata kaipachakunapika, yajikungichi, ñami, tauka kuna, kunan ña kanchidri, punja kuna tukuripika, wakin kunaka ña tira kungichi chari na chu, wasikunaman, samaringapa, wakin kunaka kutin jankaipi kajarikunga kuna seguramente, kikin kunawan, kaipachapi asata kumpanyangapa, asa yuyachikunata karanakungapa, rimanakungapa, Kikingunata achkasunguan napa ikunawan chayamunchi kai kutimpika masi kunaza. Masi Ángel Criollo sungumanta pacha napani sinzatak yupaychanchi masi Daniel Castellanos. Paipas controles de sonido villanapakun sinzatak kai pipas sung masi kunawan kanchi masi kuna ajisamuska kapaychi. Masi Marcelo. Alituta tukuy masi kuna charipaychi. Nyukanchi kaipi itaki kunawan, nyukanchi kausa ikunawan. Kikin kunawan tukuy tuta kuna laya lati sana karanakushpa shamungapu na shinallatak yuy kunata ñukanchik tukuy kawsay kunata pis kaypi ñukanchik parlanakushpa shamungapu mashi Berito imanalla mashikuna alli tuta tacharipaychik ñukanchikpash kaypi kutinllata kikinkunapa wasiman chayakunchik pagillati kikinkunapa wasiman chaskiskamanta y kaypi kallarinchik nachu mashi Angelito shinallata kaypi kan mashi clever entonces saber mashi clever kikinpag napay paika asha pingi siki kaskamanta ka kuchuyay Más que Deritops, Happy Pack. Más que cuita con las etapas Napangapa, más que igual y seamos cagapay. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más con ustedes a nuestro programa Rik Sinakui. Y como toda la semana, me supongo que vamos a hablar del tema de. Kunan pica, viernes, punya maima, tatarimanchia. Toda la semana hablamos de lo que es Inti Raimi, significado, conceptualización, el porqué de los baños, qué significa el Inti Raimi. Ahora ya, pues, ahora hecho, vemos definiciones. Chukta, claro. Aña, si nos paca. Ojalá caichun huyak masikunapas. Ya chaskakan makunan paca masikunas. Hasta huanca sug masikunata convidan a kerkanchima tukuskaya masi Marcelo. A ver, sug masikuna ya no chico, ya no grande mata. Chamo na karka paigi huamrakuna mikan tushukuna. Ah, tushukuna. Samari huamrakuna. Ah, ya mi chayamu kunga kuna. Bueno, ojalá chayamu kuna. Pues seguramente paikuna ka asa. Caiquito manta, ya no grande manta, caí centro histórico, más hay monga paca, dimasti, carro alguna tiene ni machay, mamá, no gusta, chamonga con seguramente. Iscai pachata, más te, muturinchi ni chay manta, caí centro, como chamonga, pues seguramente chay mi ma, igual que pica, gasna dificultades, chay romana, chamonga con la. Más y cuna, si nos vaca, cuna pica, ñacho con vidarganchi, cuna, ñatauca, rico, rico, cuna, más y cuna, estaban caña, caiquito, bisapi. Ya pajatun inti raimi tarurangapak, ma imazata uyashkangichi mashikuna. Tauka mashikuna wasi ukukunami inti raimita kutinllata kai kitupi rurata munanguna. Ñuka uyashkani Codempe mashikuna, shinallata Católica, Universidad Católica mashikunapash, Universidad Andina pipish rurarigrin, Kichwa Estudio Pipa, yo no sé, shuktikunapi uyashkani. Ari, shinamikan. Agenda te kusun ya. A ver, ima hora te Universidad Católica pika uyarikurkangi. Bueno, Universidad Andina pirikurgani. Chaypi, yuyarini que 3:30 viernes, shamuk viernes, 20 de junio pi. El 3:30 manta, rurarigrin, su concentración Universidad Salesiana, yachana ukupi. Yeah. Chaypi, chaymanta, tushushpa, chayanakan, Universidad Andinakama. Ah, ña. Si nos paca, y maure en el kangi, kutin, pacta, uyangapa. Kaishamuk, viernes 20 de junio. Y mapachata. 3:30 manta. Ah, ña, si nos paca. Codempe, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Codempe, ocupas, viernes 20, pacme, convida con es con pata mat pata ni es con pacha tuta manta mi hasta banca kai curi cancha toma ta rura grinchinin toma de plaza grande ta rura grinchinin hasta un cachai para pas convida con kuna tu cuya más y kuna ta kan kuna pas kikin kuna pa tusu kuna wan rispa mediana y mata happy gringa pa mi kuna kuna man ringa pa sina pas tusu na kuna man ringa pa chai para pas convida con kuna mi más y koden pe más y kuna pa sina pa ka samu punza samu kanchi de punza kuna pa convida son kai organizadores pa kuna ta hasta ta rixi chichun y mayuyaiwan y mapa genichillaka y manis para tacarte que rura con una seta hasta traicionar con apay. Do viernes 20 ya tata, maipi hasta un huyescan y machi Marcelo. En China ya tata, kai cancillería o comanta pis pa con apis convida con conami, kai viernes. Ah, cancillería. Pasa que pon yapi. China ya tata, chuk chuk chunga. Pachamanta, tuta manta manta mi pai kuna kajari grinkuna. Cancillera uku. Inti raimi terraspa. Ari, inti raimi terraspa. Pai kuna pish convida con kunami, tukui kuna tachai. Viernes 20 de pacto. Ari. Ari, bueno. Sina katauka kuna kaska. A ver, kichua estudio mashi kuna ka mashi berito. Kikin tai pi dato tacharin. Pai kuna pash ruragrin kai viernes ya tak, pero tutapi. Na yachani ima... Ima pacha, pero tutapi ruraririn, kai viernes... Kanchis pacha, tuta ima mikanga seguramente. Taro, pasa guatapi rurar, kakuna pa ikunapas, nacho mashi clever, kakain, tushu kurgan y nacho chaipi. Ari. Sina zatak kutin, kai kito pika suho, tushuna uku matiaska, kaktus runa bar niskan. Chai tapas, chai kumashi kunapas, raimin chikuni, mana chai noticia tapamos kan mashi Marcelo. Ya mi rico crini, ya. Viernes 20 pa ni mi vida cerca. Verito, charingi. Ari, a ver, kichu estudia mashikunami, kai viernes punja, viernes 20 de junio ta ruragrin, paipa wasi ukupi. Kayarigrin nin la sukta pachachishita. Y ruragrin paipa chai kichu estudio pa wasi gashka la niña y Diego de Almagro ñankunapi. Ña, si no es para acá, cállate, Piminacho. A ver, más y Marcelo. Ya, más y picharen, ya estamos. Si no me can, ya hayan ni curgangi, nacho, cactus, ya y toshunauku, wasipi. Paikunapish, mi kaya kunkuna, kay viernes tarangapak. Paikuna, por ejemplo, chay picanganin, proyecto coraza, si no yata, más y chican chican, wamrakuna, tandarishka kuna, chay morina, kaya chikunkuna, paikuna, chay pitoshurishpa, rico chico, rico chico, rico chico. Proyecto Coraza Shamur, entonces. Ari, proyecto Coraza Chaipi Kagrin, Shinayatak, las 7 de la noche, mantame, Chaipi, Toshuyan Kayari Kugrin Kuna. Bueno, Shinayatak, Kutin Yaran Dinarte, Masikuna Pasu, Ninchiaka, Rai Minchita, hasta banca organizas Kanin, Chaita Yachangichi, Masikuna. Na, chaita sina yachashkani. Paikunaka, viernes manta mi domingo kama, rura grinchinin, hasta wanka, sinasata feria, nichaka feria abierta, sinasata nin hasta wanka tusuikuna, sinasiku chikuna, chaikunata charisuni tusuikuna tapas, charisunispa huiza chikunguna masikuna. Alimikan sinasata kai intisisa wambra kuna chaipi chayuko pika kunapi sinayata colectivo kapi mikanchi chay kunapi viernes tuta ta por ejemplo pa kunapi rigrin iskumpacha tuta man tuta rigrin tuta man rishon mashi rishon ari rishon tupi kunata kama chayma kumbidana makanchi mashi kuna wasin purishpa na chunyu kanchi gayu kuna ta rikushpa chaipi tushushpa sinayata takishpa gari kuna ya sinaspaka viernes 20 pusak pacha tami kai ninchi ya ka radio casa de la cultura Kumanta Juxishun, tukuy llamas ikuna kikinkuna, ñukanchikwan pacta, wa tusurinta, tusurina, kunaman rina pak, munes paka samu pay chimasikuna, viernes 20 tapusak pacha tami juxishun kaimantaka, mas na wasikuna tanya visitan a pusegures que kanchi, pichka, kunankama kanyami, kanchis. Kanchis wasi, chaya nata usasuncho. Ari usasuma. Chay pacta nya, imas tenin kai viernes 20 utkatami rina kanga, y más te chay haya paja ni samaita chasquinga paj mai facha manzana risu machicona machangara masina machangara facha manzis pa chaypi haya samaita pachpa chay garim pescanchis guasinta ri más te visitan gapo nacho chaypi asata tusunga paj Y además, una pequeña chasquicus en el cambita aquí con agua y se acamico y con agua. Bueno, si no es para acabar, si con una convida es que acá en Guichi, Ñucanchi, pues, Ucumanta, Cain, Rixinaco y Ucumanta, Inti Sisa, si no es ata colectivo, Caipi, Micanchi, Machicuna, mi convida con Chiqui, Quincuna Tapas, viernes 20, hasta Huanca, Guacinta, Tusus, Pachingapac, seguramente. Cactus, si no es ata, Cai, Quichu Estudio, Suguacicuna Tapas, Saita, Yajina, Manzinga, Panachu, Tususpa, si no es ata, Tunochispa, hasta Huanca, en Quincunapac. Ayauma, ima churukuna, ima kunata samaro, tubiche kunata, apas pasamungichi de masikuna. Bueno, si no es para cachai kumbida iwan, asata sukta ki wan risun ya masikuna, está aquí kunata charin chiminachu, apamos kanchi me estaban kari, kuchi kurina kungapak, nyamashi Verónica, asata nya kaidato a coordinar con taki kunachurungapak, si no pas ripasunchi masikuna, ripasunchi. Sinakui uyachi masiguna kunan kai Quito Villa Manta tuku Ecuador mama jacta mancha kunchi sinata sukta mama jacta kuna pipas masi Marcelo hasta un kiska kun kuna wagin kuna ka uya kunchi minispa ari sinamikan ñukanchi man kai riksinaku yukuma kiska kun kuna sukta sukta jacta kunapi sinamikan masi Adrián Chimbolema man suk napaita kachanchi paika Estados Unidos Nueva Jersey pime uya kuni nipa ah maisuma maisuma paika kanmi Baldalupaxi jacta manta Chimborazo manta kanini ah ñukanchi masi kuna pura kachanchi Ari, Chinamikan. Ah, maíz, tú, machines para acá, más y más suerte en el canchín. Adrián Chimbolema. Adrián, si nada, pasquí, quien para jato, nada, pa' y si nada, te pa' y pa' y yo con agua, mi canga, seguramente. Ari, pa' y pa' y con agua, mi chay picanin. Ya, si nada, pa' y con agua, pis. Ah, ya, ya, ya, si nada, yo pa' y chanchi, quien con agua, cumpaña manta, caí, ni un canchi, uya, chico, una pieza, un pacta. Punjanta uyas pasamos con escamanta. Más y Verónica, hasta tres crisis, un ya, y más ayuda, y con agua, cuten, caí, ni un canchi. Mashikuna kai inti sisa mashikuna riki nichi yaka kaipimi kanchi mashikuna ka imamanta ta wasinta kutin inti raimi ter raspa rikun rina munas kakuna bueno muna igashka ñukanchi yaktakunapi nachu bueno na ñukanchi na ñuka yaktapi pero nishun Otavalo imbabura marka kunapi mi wasin wasin kai inti raimi kiyakunapi wasin wasin rin tushushpa, shinayata, tunukunata rurashpa, shug, tono especial tian kai punyakunapa, entonces, tandarin, nishun ishkai chunga o chunga pura tandarishpa mi, wasin wasin ring, wasiyukunata, paikunaman, nishun tunuta uyachingapa, shinayata paikunapas, kimirichu. Chay tushu machikuna pura kutillata shukti wasiman yajingapa chay wasiyukunami fichi mikunata kumbidan shinallata ubianata pishkun shina suman mikan yaktaukukunapi chaymantami kay Quito yaktapi tauka machikuna pura tandarishpami ñukanchi nishkanchi bueno kaypi kay Villa ukukunapi kanchik y ñukanchi kausaita kay yapita kutillata sinchiyachina kanchik nishpa yuyaywanmi kay ña kimsa watawashamanta kay kama wasin rikushkanchik nachu manata nachu karo pi kausanchik nachu entonces mana tauka wasikunata visita itukunchik shinapas maihan kumbidas kunaman visitas parrinchik chay punya asa medio similar sin rikurin Chimborazo voy ñukanchika kay pauka raimi chay pi ñukanchipas hasta un karen que culta tukushpa shinallataja bueno warmi tukushka shinallata imashte uiwa tukushka shinallataja ninchillaka kay alcalde imashte shuke wira kucha tukushka shina chaykuna wasinta chay Chimborazo markapipas purinchi nachurri sinakushpa takinakushpa karanakushpa nachur chayta chashna shinallata kay imashikunapas kay pichinchamanta wichiman rishpaka chay shinata rurakuna kashkapaikuna pasancho shinapas mashikuna pasa watapika masa wasitami rikuna marcanchin chusku wasi ya chingarka chusku wasi ari chusku kama ya chua ari chusku ya kuna paka kanchis nil kanchin ari kanchis wasi kuna tanya naka aji chiris parina kanchi kuna manta pacha hasta un kama saikun gapa kanchis wasi man chayan gapa ari chay manta armana kanchi mana armas pa kamana paktashu. Aña, si no es pa kamashi Marcelo, arma pangi, ya te mando. Ya, chupacha da más capanda canchiña, tu pepona armaringa. Ni uka pika kai, ninchi ya kai, facha ni haka kikim facha ni kurkangi chai. Machangara facha kana, ya na pangachu ya ni ma. Ari, si no ya. Shukta facha ta más kana canchi. Chai pika ya pa ma pa kuna wanka na usa sancho. Buenas noches, quiero mandar un saludo a Santo Domingo de los Áchilas, a mi bella sobrina Evelyn y a mi hermana Janet Nishpa Mikishkan Mashi Lorena Estrella. Chinapas Mashi Kuna, Sinaka Yupachanchi, Kikin Kunapak, Napa y Kuna Manta Azahuanca, Santo Domingo de los Áchilas, Lima Pipas, Uyakushka Manta. Mashi Kuna, Sinaspaka, Kaimikan Rik, Sinaku Yuyacha, Azahuanca, Kaikito Villa Manta, Tuku, Ecuador, Mamazatapu, Uyarispa, Azahuancas, Yupachanchi, Kikin Kunapak, Punchanta, Kumpaña y Kunawan. Kuna punza pas hasta wan kanya wakin kuna kanya aji ciri kuska kuna kanya inti raimi pak masih kuna. Ari sih nama kang nyukanci nacu jakta kuna manta samun cina. Sih napa sih nyukanci kau stay kuna ta nyukanci puri kuna ta kayak hatun bisa kuna pi mana kungarina kanci sih napa kada punja nyukanci ka caita hasta wan sinji aji pak katina kanci. Cai mikashka nyukanci kay inti sisa wamrakona sih najat kay pi mikanci Wambrakuna kai wasi purita rangapa kai viernes 20 tak. Ah, ña si chay chay yui kunawan. Viernes 20 ta tuguilla está un kawangurishun de masiguna nikunchi, kumbitas kai kangichi kai kai ankiuyari ukumanta ruxingapa. Maita risunya. Avenida Patria y Mata Rispa. Ay, chaita mirina kanchi. Chaita Rispa, su masiguna po wasi kuna manchayaspa está un ataki chingapa nasu. Kaina masiguna kaina kaina punja asataka su jankai manta kai imbabura markata yaji murkani. Ñami wakin kuna kenya yapa aji chiri kunkuna. Rikurkani ña yanta kuna ta apatanda chikunkuna, ña wiwa kuna ta aji chikunkuna, mi kungapa jeninchi ya kamuru kuna ta aji chikunkuna, shuktaita kanirka ñami ña kai paikunapa sutichi kaskanachu wiwa kuna ta muru kuna ta inti raimipas mi kungapa. Sinaka paikuna ipas ñami aji chiri kuska kunganaka. Seguramente kai apunza imami ña feria imamu urias pa otavalo masikuna ka apanga kuna ña tukui. Más de Raimi Chingapa. Ari, sin a mi canganacho. Ari, sin es para cachai kunapak. Más y kunas hasta huanca, cañucan chije, caí. Ecuador, mamá, ya pica. Tauca, tauca, Raimi kunata micharinchi. Hasta huanca, pero sin apas. Caí, ninja ya que caí. Andes, marca, más y kunaka. Chusco hatun raimita ranchinachu, chusco hatun raimita sinapas, kai inti raimitaka, yaji tax hatun raimichita karuran kurami, yajanis que sinaka kai pichincha manta o ichiyamaspa, y cañar kunapas. Ari. Cañar kunapas. Inga pirka pinachu. Ari, ari. Inga pirka paikunaka yapa, ninchiyaka tusuita ruran kuna paikunapas. ¿Rizkan que chumas ibero su kutin ya pas chayman? Su kutin rirkani, suma garka, bueno, si napas mana yakta kunaman rirkani, sino más bien nishun bija uku kunapi y azirkanchi tushushpa. Ah, ya, Inga pirka mancha yerkan y chumas. Ari, ari, por supuesto, chaypi suma, chaypi mi tushurganchi, sino ya ta, nishun su grupo de danza tacharirganchi y chaypi mi su masikuna museo arqueológico manta kumbida ta rurargauna y chimanta rirkanchi inti raimi punjakunapi sumak mikarka paikunapas nishun su ritual kunata rurashpa ceremonia kunata rurashpa mi kallarin kay inti raimita y paikunapaja nishun huaka hatun huaka gagan ingapirka y sinayata shukti huakakuna tacharin y chaypi mi rituales ceremonias kunata rurashpa nishun elección de ñus tatapis ruran chay tukui rurakunata mi chay cañar masikunaka ruran kayinti raime punja kunapi ya sinespaka ama say kuchingapan masikuna taki kunawan risun yari ñacho charinchi takita ya sinespaka masi Daniel takita churespaka tipai emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30. Conferencias magistrales con invitados nacionales e internacionales de Venezuela, México, Cuba, Bolivia y Ecuador. Entrada libre. Comunícate al 2559-344 o al 0999-675222. O escríbenos a simposio.procultur@gmail.com. Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Hola. Hola, Romy, ¿cómo andas? Me enteré que vas a salir de viaje. Sí, encontré un trabajo en un restaurante, en la Isla de los Cocos. Me voy en unos días. Hola, vengo por el trabajo de mesera. Exacto, mi querida. Te estuve esperando. Pero este no es un restaurante, es un cabaret. Por supuesto, es una porquería. Este es el único trabajo que hay. No tengo tiempo, ¿lo tomas o lo dejas? No tengo dinero para volver. ¿Qué hago? La trata de personas es una forma de privar la libertad. Es esclavizar al ser humano, con finalidad sexual o laboral, mediante secuestros, engaños y violencia. Nadie tiene derecho a tratar a un ser humano como si fuera mercancía. Denúncialo. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Mishkishimi. Ñukanchik taitakunapa wiñachishkata juyaymanta, munaymanta, kawsayta awashpa katingapa. Ñukanchik shimi, achiksha shimi. Katinchi masikuna kunan kaitutapi riksinakuy uyachiwan astawanka kunan piezas riksinakukunchik y masinatak kai inti raimipak wakin kuna kanya ajichirikunkuna. Cumbida su catinchica, caizamos 20 de junio, paginachum. Caipuz de Pachamanta, caique y anquiuari pungu manta mi yuxishun, hasta huanca, huacinta, tusuna kungapa. Imagina si eres cinco naya chaitaka, huacinta tusuitaka. Nachu y escanguichi, machicuna. Escani, ¿qué quién es Escani? ¿Más infeliz? Chay timnau es Escani, chay tapo con el macho es Escani. Ah, na, nyuka pas na. Kai pachapi mutsunchi shuhi imbabura masita, imbabura masita o mana gaspaka, por lo menos chay hana gamashi kunata, porque na rixispaka na imade ya rima yosenchi masi rumi sama icharika, ma imantax rixka chingarixka ma, warmi mana permiso takushka nen. Si na mikan yachin na nima ni kunampaka ni kutichin celularta. Oh. Imashi tuku. Chaitaka si nos paka samu punja kunapi paitaka chakatana kanchi masikuna. Si na ka novedades mashi Marcelo, hasta muy mata huyana tasaringi chichum. Si na kuya kutin kaishu kuna shina punjapa tukui konata kaiman kayashan nichi kai ankyo yarita uyapachu. Kapi ñukanchiwan kanga mashi taller de música sailañan nishkakuna. Sailañan, ari paikunaka kanmi Llano Grande manta. Ah, ari paikunaka takita rankuna. Ah, paikunami kaiman shamukri, paikunan parlana kungapa y pa causa y manta, paikuna taki manta. Shamuk viernes. Ari shamuk viernes. Entonces paikunan me seguramente tu sunaman rina kanchi. Ari paikunan me tu sunaman yukshishun, pai wasi wasi ta puringapa. Ah, ña. Si na yata kayanchin na chutuku y mashikuna, taki mashikunata, si na yata tu shuna, tu shu mashikunata, kaima kimirichun kai viernes punyata, shamu viernes punyata, tandaya ringapa wasin wasin nachu ña pi ña masna nirkanchi kanchi kanchi wasin una miña shuyakunga chay punyaka. Asuawan kuiwan seguramente shuyakunga kuna. Motikunawan. Motikunawan sina bueno. Ña kai pachakayari kampas hasta un kachaita yuyas pasa. Ari Mashikuna, no sé si Kairato Fichi de Rimanchik, imagina Nachu Otavalo Mashikuna, Kotakachi Mashikuna, Inti Raimi Taru Rampaikunaka, suma Nyuka Rikushkani, Shukutin Jariskani, Otavalo Man, y Sinayata Kotakachi Manriskani, y Chaipi, Hatun Raimi Mikan, Paikuna Kotakachi Pika, Chusku Punja Pima Ruran, Inti Raimi Taka. Shinallatak vísperas nishka kunata ruran, chaypis y wasin ring, y chay washa ña pun chay vísperas tarurashpa miña mushu punyapika toma de la plaza taruran. Kikinguna rikushkangichik o uyashkangichik mashikuna? Kotakachi mashikunata uyashkani yapa makanaku mashikuna ninmi. Ari, maija kutigunaga nachuña ishka y wataganga, wanyuguna tiarga, sinapas nin ña... ñaupa yayagunada, mamagunada, uyaspaka, paigunakanin, pachamamapa, pachamamaitami, yawarta mutsurin nin, kaipunyakunapi. Ya, sinaspaka, kaipacha, shugmasita mutsurin, chik yawarta hichachingapa, pachamamapa, karangapa, maijantapas. Ay, shug voluntario ganga. Shug voluntario, maizaktamanta kaspapas, masikuna, samubaychi, yawarta hichachispa churangapa, kai. Pacha mamá mancarangapa. Wakipika ninchizaka mana yapa jamuntanchi na chucha y sentido kunata. Wakipika suk ninchizaka suk criterios ajenos wan yukanchika ninchi chayka mana ayu, chayka yaki, chayka sina o churanchilla na chu. Pasak punja kunapi masi Carlos asata huyakurka na chu. Mana yangamanta chay makanaku y chay manka tukurin nishmanikurka na chu. Hasta wanka mana yangamanta wakimpika ari yawarta pakchachin nirkami wakimpika yapa maipika waktana kushina. Tusui pachachan imashina mana ranyuga pas tusukani paikuna wanka. Tusui pachapimi yapa castellano pikanin adrenalina chay rikuririn nin. Chay pika ima waktana kushpa ima garrotina kushpa bas na ima sintirin nin. Yapa adrenalina wanka karin nin. Hasta wanka pikunata yapa hasta wanka sinchi kakta rikuchina kushpa misanakuita ruraspa chay pipa kai ninchaka kai pamba kuna chay Kotakachi pamba pimi seguramente shamunga kuna paikuna kachaypi misanakuita ruraspa mi chay maihan mi yapa sinchi tatushun yapa sinchi tatakin yapa kaparin kuna paikuna mi misankuna ninchi plaza taka chayta chay confrontación ninchi yaka chayka chay pachaka yapa adrenalina pachami nin mashikuna hina pasa ari sina ñuka bueno riskani Kotakachi raimiman chaypi paikuna paja nishun ari misanakuy kan sinapas nishun pita yalli sinchi kakta rikuchinachu chay paja chakikunata sinchi ta waktan ashpamawawan shinallatak kaparin achkata kaparin y shinallatak nishun tukuykunami ima kimsa tukuy plaza nishun plaza central de Kotakachi tami muyundikta tushunguna sapan esquina kunapi mi shuk rumpata nachu ninchik círculo nachu rumpata rurashpa mi paikunaka chay esquina kunaman chayashpa mi paikunapas chaypi tushun kaparin tukuy chaypi ñuka gashkani nishun ñukapis chaypi kimirishpa tanarishpaga mana nima jumbi nima na rikunchik nachu o sea energía ya pasama y kuna tian sino eso que ya na panga kuna mi chay sama y kuna wan tukuy kuna pura tukuy na kushpaka ima mana chaka na pasima yaki mangur maringa nachu ari shana mikan tukuy kuna chana wangurishpaka mana ima shaykuri nyukanchi por ejemplo chaytaka ruranchi chasna sitna zata ruranchi chimborazo kuna ka pauka raimi chay pipas yapa tusuna kusaka na imata sintering nacho. Ari, sina, o sea, tukui pura tandarispa, tushuspa, chaypi aji. Sino si shuña débil, sina mala gana, riña chuta, chaypi si yaki. Ari, kutin yapa maikan suk mashi sakirispa pa zaki kanata yachan. Ari, mashi clever siempre sakirinata yachan chai tusui pika. Ari, y mamá onta si sakirin o piwan si sakirin paika, na yachan. Runa mal hecho ning mare, chai manta na paika carnaval punja kuna beka. Na, pata, na rikurin kai, chaika, chaika, sakirin ya mamashi. Sina chukanga mashi gu. Hapish pa akadrana los dos. Bueno, si no es vaca, si no es un taca, upaya me saquirin. Más que una chai pico en tan ah, taqui con otra chalinchillo, hasta un cuna bien espunja pica, hasta un catu y con asa, cusicuspa, con una canchis de cuna pica, cangapa, taqui con agua, gatin chic, más que una cuna, caimi, can, rix, sin acuyuachi, hasta un ca, hasta acá, mai pica, chica, jawa jawa, rima con chimana, pacta, rix, camanta, chai pisi, muturin chicuna, punja cari, mutur canchica, carlos, más que paika riska may riska ya changichichun karu llaktaman riska nin paika paipis shukti llaktakunata riksinaman imashina inti raymi rurari grin shukti llaktakunaman riksinaman riska yachin na alli yachanchik ah Bolivia mama llaktaman riska nin are nin sinapa shamuk pika paita tapushun hasta wankarin seguramente taita Evo Morales ta rikunaman riska kanka are ya sinaspaka tapushun y paisa mupika sinaspaka masikuna masi Daniel kaya pataki kunata pamuska sinaspaka taki kunata churus pakati paso. Y con eso nos vamos a la fiesta de San Pedro, allá de los jóvenes. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop Sina mi tuyo kunchi masikuna, kai inti raimi tastawan kañapas, tastawan allí chiricus, banachun yukanchipas, chakikuna asa angukuna, pues asa chura chura y cascaban takamashi verito, asa takunu yarine me kangi mashi. Ya kuyurikun pero. Na tusus paka, na yuxichuncho masikuna. Ya mi nikuchi, kai samu viernes 20 taka, kai ka radio casa de la cultura, comanda mi yuxichun, recorrido tosangapa, kanchis guasikuna da mi rikunri. Hasta un carin rixinacuna manrisun masikunaya. Kaipi pasun masikuna pachaya mukun masi karu panaka ukumanta. Chaski sun chiari masi yupachanchi kamba gnyukanchi visitamanta samu pai kuchuyape asata napana kungapa. Pai pasasa pingi siki me rikuri kumashika. Ari es que saraguro mantagashka. Ah, saraguro masi. Ah, ya, ya hay como ni paya, ya hay como ni paya. Ah, ya hay kushaninka. Ya, pues bueno, paipas, Masi Martín, kango mi ñukanchiku ankunan kaipi ka astawan karin visitas pasamuku, janan ya samunga ya kaipi micrófono por lo menos, paipas ayyukunata, napangapa, jima, seguramente paipas risis kakuna, Masi kuna, kuyas kakuna, amana tsuarin, ya, sigo paikunapas risis. Yo no tacharin aña, kairato, ya, na plural, sino, shulia, imanis paya masigo. Shuya tacharin. Ñukanchita itakunaka, mana soberbio kanacho ninga. Ari, sin acá. Nada más jacunti y soberbio ganaganchi. Ah, ¿quién es soberbio chicanillo? Claro, por supuesto. ¿Qué más para allá? Es que sin agan, pues. Sin agan, pues. Sin agan, pues. Sin agan, pues. Sin agan, pues. Sin agan, pues. Sin agan, Ari, pero nada. Kankan, na krikas, kanika. Más y Marcelo, novedades. Ari, sin agan, kai ñukanchi hasta un convida y con atacara con código randi nishka kuna, por ejemplo. Pai kuna zagri. Pai kuna ka. Código randi nishka su wamra kuna tandarishka kuna pai kuna invita kun shinayata 18 manta 27 kama kai inti raimi tarakun chinin shinayata casa de la cultura wangurishpa. Ah, shinaspaka tauka kuna wangurishun shinaspaka código randi pikuna chamana pasta rispaka nara gima ni urshanchi shinapas kunan kai kito pika tauka rura ikuna mikashka shinasa rikurimushka inti raimi nishka hawa shinapas wakin pika nikukanchi Joaquín Pica, y mamanta caita ruranchi chaita capacta achi achina mi canchi ni curcanchi, sina pues ojalá cae espacio cuna, cae rura y cuna ca hasta un y mamanta rura cuscata y achangapa sin chiarispa catingapa chaycare allí charicana. Sina pues más y cuna cae inti raimi pica, zactan zactan más uxina rurancuna nachu. Quizás ni acota cachi más y cuna manta asata rigmana cucanchi, pa y cuna pa características principal ca chay toma de plaza, ya pa más y cuna uria y chay hasta bancari, ya pa rixirisca gan. Sina zata cutin cae otavalo más y cuna pa cacutin cae baño ritual ña cae cascada peguchi cascada man ya pa rincuna chay facha manachu arma y tuta. Taka mai punja kuna charonga seguramente viernes y mata mi ronga kuna ya nimi ari viernes 20 sino ya está viernes sábado 21 está rurado ah armai chichita así nos paka uyeskani San Juan pogyo niskapi pas ya pa chay tarran kuna ning kai iluman masi kuna pas chay su pogyo tapay kuna pas chariska kuna chay pi pas armai tarran chan ispani kuna bueno pay kuna ka ya pas rixiriska kanche armai kuna manta no chuy ari y kuna ka hasta wangurima samos paka charinchi suk tak masi kunata. Ari, charinchi mashi kayambi mashi kunata mi charinchi ña nishun imbabura markapi shinallata pichincha markapi mi paikunaka inti raimita ruran nachu kayami mashikuna chay kishka y markapi mi tian y paikunapas ña kay punjakuna piña vísperas kuna china wasin ring shinapas paikunapak shu características tacharin kikinguna riksingichin mashikuna. Nyuga ka uyeskani aru chiku to uyeskani chichu. Ari. Aru chiku to uyeskani. Pigona te aru chiku kuna gagang ya. Na uyeskani chin. Uyeskani pero mana. Pero na rikin chigi imagina. Aru chiku nishka kuna ka samaro churaska, chay ka shuk yurak kamisa churaska, chay hawa pika shuk imashte ka imagina ni pachalina shinata mi churan kuna iskela duman. Aleri. Shuk cruza chispa shina. Aleri. Chay ta watarin kuna, chay ka kutin siki pata pika kampana ta parin kuna. Ari, cierto, ari. Kampana kuna ta. Rikushkani mi. Shina zata kutin kai sombrero pas cintillo kuna wan ya pa. Tushpugunawan. Ari, chay tukui. Tauka tulpuyo je cintillo kuna ta churaspa mi. Nyawita ka sata ka. Pakas. Sina chas, sina me paikuna que tusun kuna. Sina guitarra kuna wan, sina tusus pasin kuna. Sina japis. Takin nachu, warmikuna. Ari, warmikuna, pues yapa takin kuna, chimbapuraspa. Ari, chay warmikuna, asa restaviadas nomás. Mana restaviada manta, hasta wankapaikuna pasa, contrapunto sinata mismo ari, ari, ari. Wakin pugzas pasina china yapa kamina konguna wakin pika kai kari kuna kanda baling kuna china kuarmi kuna taka kuting tigra ching kuna kari kuna pas ya que quien sina takanya wa tau kata michari ni nis pana choe sina sina asi chi kuna pai kuna pas nishun pai kuna pakta ki kuna wan asi chi pero pai kuna mi kai imasten kai kayambi ninchi ja kai kitiman urian kuna tu kuy ai juzak ta kuna sina ja tak su lugar sagrado ta charin kuna puintia til nishka ar chaiman mi tauka ai juzak ta kuna manta samuspa chai pi yapa tusun kuna ya pa cara na kuna sina sina ka ya imastia sina tia changuna kuna pika seguramente kuna pequeña su mashi alcalde kan mashi Guillermo Churuchumbi paika seguramente kai wata pa ka hasta un hatun rai mita mis ranga yuya kuni ari rikurgani nya maihan entrevistas kuna ta chariskaña televisión kuna pinacho convidangapa gente mas mana convidar kan ichi paikuna ta kuna paji kan ari sina pas kaina rikurkani kunampis na vivo yaskanchi. Pai paga agenda atska junta que eskamata mana samu yusas kanin pero sin nada pas samu punza kuna pues samu sanerka mi kayu koman. Ari ari masikuna sina pas masi kayambi masikuna ka yajin nishun kai junio manta agosto kama mi pai kuna pa raimi kakan. Ari tukui fin de semana kuna. Ari ari octavas kunata rurashpa nishun tukui julio manta agosto kama octavas kunata rurashpa mi yajin fines de semana kuna. Pero che octavas nishka ka asaka kai ninchizaka kai San Pedro manta chay asa religioso mi kan acho. Ari ari. Chay manta churaska kuna. Chay chasina sina impacta chinguna chi. Octa imani sa nin octava nishpaka. Nishun pusak fines de semana kunata rurashkamanta yachin octavas raimi kunata raimi chin pusak pusak kanchis ritukuri punja kunata ya sin espaca pa ikunata pa jasata rixina kunga pa taki charin chicho pa ikunata ari ari charin chik justo pero kairato shug nishun contemporáneo gashkamanta ga nishun shug grupo tian na chuk proyecto koraza nishka ah pa ikunami kaktos mas ikunamu entos chingamos amunga nikun inacho ari chinamikan ya sin espaca kayambe mas ikunapa takita uyasin chimashinata pa ikunaka tusun kuna takin kunata Carretera linda, como te quiero, porque ahí sí baila tú, San Juanito lindo. Proyecto Corazón. La gallada, los corazones, la gallada. Aska tu sukunci masih kuna kasna sina tu kucinci kai kanci di punja kuna uya cikuna tak kasta wang kayu pecanci kai kuna tapas kumpanya skamata. Samu punja kuna pas aska novedad tu samu sung invitado sina jata masih kuna wang. Kuna pika yu pecanci sungu manta pacha kin kuna kumpanya spas samu skamata. Napanchi masi Luis Duxa, paika watata pacta chikus karachum. Arishina mikan. Paipa pues hatun na paita kachanchi kai riksi na kuyu yachimanta. Samu watakunapas hasta wanka pactaza ka nyukanchima pacta ka uyas pakatingi. Hasta wanka sinazata kai inti sisa ukupi yanapa y katispa ringi masiku. Sina kachai niwan kikunamanta anchurinchi. Masikuna, samu kanchi ripunja kuna kama. Ari masikuna kai chamu junca y punjakama tukikunata yupaychanchi kikinkunapa wasiman yaykuchishkamanta y ñukamanta pis no sé si ñuka taita mama uyagun paikunata pis ñami kaya kaya ña riba mama chaypi risa y ña rikurishun taita mama ñuka yaya y ñuka mama yaya kunata napanchi sinapas domingo tay tukuy yaya kunapa punja kunanacho sinapas masikleves así punja charipangi domingota. Gracias amigos, igual para ustedes. Buen fin de semana. Sinchi ya me masicón. Ari, si no me canto, pico en la tarde. Calla con la cama. Soy el único que tiene derecho aquí a hablar en español.